Estimada audiencia, comienza La Enredadera. Buenas noches. Buenas noches. Aquí comienza La Enredadera. Estás escuchando Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Aquí estamos en riguroso directo, ya son las 9 y 8 minutos en el subsuelo zaragozano de este domingo 23 de octubre de 2011. También puede ser que nos estéis escuchando a través de las ondas de Radio Chicharra de Teruel o a través del ordenador por nuestra bitácora. laenredadera.noblezabaturra.org. Acabamos de llegar, literal, de Barcelona, de la primera trobada, el primer encuentro de COP57, esta cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que nos ha puesto las pilas, nos ha llenado de energías renovables y hoy compartiremos toda esta fuerza con vosotras en La Enredadera. A lo largo de estas dos horas de emisión en directo, te recordamos que puedes contactar con nosotras a través de un número de teléfono que es el 976-29-1398. Y durante la semana nos puedes escribir al apartado de correo 6032-50080 de Zaragoza. O al apartado de al correo electrónico laenredadera@950.org. Y os queremos recordar en primer lugar que todavía puedes aportar tus ideas para nuestra particular radionovela interactiva, la J15MJ, El amor no entiende de clases. Tenéis hasta mañana lunes para poner un comentario en nuestra bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org, y continuar con esta historia de amor. Venga, no os cortéis, que hasta ahora solamente hemos tenido dos comentarios esta semana y hasta mañana recibimos vuestras propuestas. Recordad que nos damos un plazo el equipo de guionistas de una semana o seis días, así que bueno, hasta mañana lunes os damos de plazo para que pongáis allí en el blog un comentario y nada, decir, oye, pues me apetece que Edurne haga no sé qué o que aparezca un personaje nuevo, que sea no sé quién, lo que te apetezca. Incluso te invitamos a que vengas aquí con nosotras a Radio Topo y formes parte de esta locura. ¿Y qué tenemos hoy en La Enredadera? Como os hemos comentado, hemos estado participando activamente en el intenso primer encuentro de COP57. Y como no puede ser de otra manera, hemos traído otras voces, ¿no? Hoy no vamos a poner todas porque acabo de ver que tengo 3 horas de entrevistas grabadas, pero al menos sí que os adelantaremos a modo de introducción pues algunas voces de las más de 300 personas que hemos estado en las Cocheres de Sants este fin de semana participando en este encuentro que ha sido fabuloso. Ya tenemos con nosotros en el estudio a Chorche, de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Las Fuentes, que están promoviendo desde allí unas escuadas vecinales en el barrio, que es una iniciativa comunitaria muy interesante y que os contaremos. Carlos, maestro de Aragonés, en la Aragonés y Bien Vivo, hoy nos va a recordar las 30 añadas de una canta, Safeito de Nuey, también la convocatoria de los premios Arnal Cabero, Luis de Val y también Ciudad de Barbastro. Hablará de La sombra del olvido, la tradición oral de los pueblos del Solano, de las chornadas por la Aragonés en Tarazona, de El primer mes d'Arredol, un medio de comunicación de Rason Aragonés y que desde aquí reafirmamos y apoyamos con entusiasmo. También un método de autoaprendizaje de Aragonés que surge de Arredol y, como no podía ser de otra manera, el 5 de noviembre, Radio Topo, vamos a hacer una emisión de Raso en Aragonés en la cual La Enredadera va a estar presente dando su chicorrón pero gran aportación para la lengua aragonesa y os lo queremos anunciar. Además, escucharemos la música de los Obrimpas. También vendrá la enredadera de hoy el otro Carlos, pero este nos viene a contar cosas de zapatismo. Carlos Sonero recupera Las zapatistas no están solas, una sección mítica de la enredadera que hacía tiempo que no traíamos, y nos va a contar pues las desgracias que llegan de Chiapas de manos de los paramilitares que no dejan de hostigar a las comunidades zapatistas, pero no solo de eso, sino de una asamblea abierta que hay para esta semana de Caracol Zaragoza, que como nos acaba de decir, ha pintado hoy un mural en el centro social ocupado Quique Mur, precioso. Así que si tenéis oportunidad de ir hasta allí, la verdad es que el carro nos ha llamado emocionado. Luego nos lo contará él mismo. Y también con ilusión nos queremos adelantar a algunas características del nuevo portal de Arainfo, la agencia de noticias de Aragón, que van a hacer esta web el próximo 26 de octubre y que deseamos que sea un referente para la comunicación entre las personas implicadas en las luchas populares aragonesas. Y en el apartado musical tengo en primicia un CD que yo creo que no sé si está todavía, si está ya a la venta. Es The Orinal Soundtrack, tal cual, The Orinal Soundtrack, el último trabajo del zaragozano Bigot. Ya sabéis, el grupo Bigot, con el propio Bigotes, ¿no? Ahí en como cantante, ¿no? Y como valedor principal, pero también con Muni Camón, Paco Loco, Esteban Perles, Pedro Perles y Clara Carnicer, como no, que han vuelto a ofrecer un discazo. La verdad es que yo, vamos, a mí me encanta, me parece que están a un nivel fabuloso. Son 10 canciones preciosas grabadas en el estudio de Paco Loco en el Puerto Santa María en Cádiz este verano, julio de 2011, y después también producido y mezclado pues por uno de los integrantes del grupo, que es una de las personas que más graba pues a grupos de pop rock, ¿no?, de cierto nivel aquí en el estado. Y bueno, masterizado por The Vault, máster en estudios en Nueva York. Y bueno, destacar en primer lugar de este CD que lo que es el empaquetado ha querido simular un vinilo antiguo con su plastiquito, su color así como un poco amarillento, y luego dentro hay un DIN A3 con unas fotografías de unos muñequitos que ha hecho Clara Carnicer con una lana moldeable, que es una pasada. O sea, con sus manos ha hecho unos muñequitos de lana en los que aparecen los 6 componentes de Bigot, de la banda, que es impresionante. La verdad es que este diseño es digno de mención. Menuda currada se ha pegado Clara Carnicer, la bajista de Bigot. Y bueno, pues vamos a degustar hoy este disco. Y sin más, por no extenderme más, para empezar con The Orinal Soundtrack, vamos a escuchar el corte número 1, Vaporcito. Con esto empieza hoy La Enredadera. Steamboat sailing by the cedar rose up the string, wild rose drinking the tea. Dietrich playing cards on horseback in a bullfight, waving at me with her feet. Oh, where can you be, my lover man? Bop, sheet, bop, bop, sheet, bop, bop, sheet, bop, bop, sheet, bop, bop, sheet, bop, bop, sheet, bop, bop, sheet, bop, bop, sheet, bop, bop, sheet, bop, bop, sheet, bop, bop, sheet, bop, bop, sheet, bop, bop, sheet, bop, bop. Playground, a million beats are on the loose in Waterloo, up and down in the rain. Come on, everybody's in the mood, and where are you? I'll keep watching on. Oh, where can you be, my lover man? Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Bop, sheedle, bop, bop, sheedle, bop. Contrainformación. Música. Ecologismo. Contracultura. Humor. Amor. Y respeto. Radio Topo. Topo. Sintonízanos en el 101.8 de la FM. Comienza la mañana, enciendo el transistor, conecto una emisora, muevo mis piernas, buscando diversión. Vamos que nos vamos, estimada audiencia, ya son las 9 y 19 minutos de esta preciosa noche de este otoño que comienza. Y comenzamos charlando con Chorche, que viene del barrio de Las Fuentes, de Zaragoza. Buenas noches, Chorche. Hola, buenas noches, buenas noches. Pues sí, aquí estamos para explicar un poco el tema de la escobada vecinal que bueno, realizamos ayer. La verdad que la gente de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Las Fuentes no paráis, ¿no? Hay implicadas en el barrio y se os ha ocurrido una actividad que la habéis llamado escobada vecinal. Y habéis empezado ya, además. Sí, bueno, la idea, todo viene de una problemática que en el barrio de Las Fuentes podemos encontrar, como es el tema de que las calles, lo que no son calles principales del barrio, pues se echa mucho en falta la limpieza por parte del ayuntamiento. Vaya, parece que estamos en un momento histórico en el cual estamos empezando a reivindicar cuestiones novedosas, distintas, y sin embargo todavía hay cosas muy básicas, ¿no?, para el disfrute de las ciudades, como la limpieza, que no se está cometiendo de manera efectiva. La verdad que sí, la verdad que, como bien dices, pues se echa en falta que en algunos rincones de esta ciudad pues llegue un poco de, pues, para limpieza y tal para los barrios, que no solo tiene que estar limpia la Plaza del Pilar para que el que venga de fuera vea que Zaragoza está limpia. Zaragoza es mucho más que la Plaza del Pilar y hay barrios, como pueden ser Las Fuentes u otros, que sí que se echa en falta ese tema de limpieza. El barrio de Las Fuentes, uno de los barrios, digamos, históricos, ¿no?, de la Zaragoza consolidada, ¿no?, de la Zaragoza que originaria, ¿no?, en la que vive muchísima gente, además, pues podríamos decir que sufre cierto degradación por la falta de, pues eso, de apoyo, por así decirlo, de que se cumpla un poco a lo que todos tenemos derecho, ¿no?, a todos los niveles. ¿Y en qué situación estáis ahora mismo, ¿no? Porque tú criticas un poco la Asociación de Vecinos de Las Fuentes, que en algunas calles sí que se limpia y en otras no. ¿Esto cómo es? ¿Las grandes sí y las pequeñas no? ¿Puede ser así? Sí, como bien dices, las calles, lo que son calles principales, como puede ser Compromiso de Caspe, Salvador Miguijón, sí que realmente pasan las limpiezas de ayuntamiento, servicios públicos, pero lo que es la bajera de Las Fuentes, las calles adyacentes y pequeñas calles, pues como digo, deja mucho falta, se nota mucho la falta de limpieza y un poco la acción del ayuntamiento para que vayan a esas calles. ¿Y qué problemas de salubridad o de limpieza encontramos? ¿Son basuras? ¿Son restos de perros? ¿De qué estamos hablando? Sí, un poco, sobre todo, se genera mala limpieza porque se genera acumulamiento de residuos. Y luego, pues también estamos hablando también de la problemática de los perros. Bueno, eso ya veo que es un poco conciencia de cada uno. Pero también se echa en falta que según qué sitios, estas papeleras que ponen con bolsas negras para retirar pues las cacas de los perros y tal, pues se echan en falta. Entonces, claro, al no haber, pues la gente, que sí que tendría que ser conciencia de cada uno, de limpiarlo y tal, pero si hubiera, pues la gente pues las echaría. Las papeleras. Y la gente de la asociación del barrio, pues no es como esta gente que solamente llama al estudio de guardia, ¿no?, de Radio Zaragoza y dice, no limpian mi calle, sino que imagino que habéis emprendido pues algún tipo de medida, ¿no?, de presión, tanto al ayuntamiento por un lado, como de concienciación de las propias vecinas. Cuéntanos un poco qué es lo que habéis hecho estos días. Bueno, pues nos reunimos y entonces al ver la situación quisimos hacer una campaña de sensibilización para cuidar nuestro barrio y a la vez pues llamar un poco la atención por, como ya he dicho, por la falta de limpieza. Entonces nos reunimos y dijimos, ¿qué podemos hacer? Y la cuestión es una escobada vecinal en la cual cuatro sábados. Concretamente hemos empezado este sábado ayer, a las 11 de la mañana. Hemos dado una vuelta por los barrios, por el barrio, escoba en mano, para sensibilizar un poco la falta de limpieza y para cuidar un poco nuestro barrio. ¿Y qué tal la experiencia de ayer? Cuéntanos un poquito. Bueno, hemos visto alguna referencia en la prensa comercial, ¿no? Que os ha sacado una foto en algún medio y tal. ¿Y la gente cómo ha respondido? La gente ha respondido bastante bien. Estuvimos entre 15-20 personas dando vueltas con las escobas y el lema Cuida nuestro barrio. Y hicimos un recorrido por lo que es la zona de las fuentes. Y la verdad que se nota el apoyo de los vecinos y vecinas del barrio hacia esta iniciativa. Y Chorche, ¿os consta que hayáis sacado los colores a algún concejal responsable de servicios públicos, de limpieza, concejal del distrito y demás agentes públicos que cobran para que esto funcione? Bueno, pues por ejemplo, ahora que nombras el concejal, pues aún no se han constituido las juntas vecinales y ya lleva desde mayo. Luego nos prometieron que iban a poner las papeleras, porque en muchos sitios de las fuentes hay una falta de papeleras. Y claro, al no haber papeleras, pues a ver, hay gente pues que lo tira al suelo y tal. Desde más de un año, hace un año que estamos esperando las papeleras, año y medio, y nos prometieron que iban a venir ya, con las reformas que se hicieron de Compromiso de Caspe y Salvador Miguijón, y aún estamos esperando las papeleras. Vaya, pero estamos hablando de la misma ciudad de la que habla a veces Jerónimo Blasco, o Belloc. Yo creo que no, ¿no? Pues, desgraciadamente sí, es la misma ciudad, pero aquí debe haber barrios de primera categoría y de segunda. Parece Vaya. Ser que a nosotros nos toca... No nos toca lo prometido. Vaya, bueno, además del tema de las escobadas vecinales, que para que no se nos olvide, vamos a decir las próximas citas. Vamos a aprovechar que ha venido Chorche, que está implicado en la Asociación de Vecinos y Vecinas de las Fuentes, para conocer no solamente este problema de la limpieza, sino muchos otros, ¿no?, que afectan a este barrio del este de Zaragoza. En primer lugar, Chorche, te pido que nos recuerdes las citas para los siguientes sábados. No sé si lo vais a hacer por calles o vais a quedar siempre en un punto fijo. Sí, bueno, la idea es, hemos empezado este sábado, y la idea es quedar los tres sábados restantes que quedan a las 11 de la mañana en la confluencia de la calle Salvador Miguijón con Doctor Iranzo. Uh-huh. Digamos que la idea es quedar allí a las 11 de la mañana, concretamente el próximo sábado, día 29, perdón. Uh-huh. Hemos quedado a las 11 de la mañana en este punto concreto y cuando estemos todos haremos un recorrido por diferentes zonas del barrio. Vale, o sea que a la gente le llamamos para que vaya ya con su escoba, ¿no? Sí, bueno. Con ganas, ¿no? De limpiar un poco la calle. De hecho, la Asociación Vecinal Las Fuentes estuvimos comprando escobas y recogedores y bolsas y estuvimos repartiendo ayer como primer día para los vecinos y vecinas para que colaboraran. Bueno, la pues verdad seguro, que fue bastante, bastante positivo. Seguro que habéis empezado, pues eso, una quincena de personas, pero poco a poco pues se va sumando más gente que se vaya enterando, ¿verdad?, por el boca a oreja y demás. Y lo que te decía, Chorche, que aprovechando que has venido ya a la enredadera Radio Topo, pues queríamos recordar, ¿no?, porque sí, claro, todos vivimos en Zaragoza, unos pues vivimos en un barrio, otros en otro, pero sí que es verdad que hay algunos barrios que tienen enquistados pues algunos problemas, ¿no?, que a lo largo de los años, pues como tú nos has mencionado el tema de las papeleras, que hace un año y medio que no llegan, seguro que hay muchos otros, ¿no? Además, Las Fuentes ha sido un barrio que ha estado en la boca, ¿no?, de muchos políticos y de muchos emprendedores de proyectos no muy deseados desde abajo, como puede ser el tema del cierre de la Orla Este, la Exponavo, sí, y demás. ¿Cómo está el tema ahora mismo en Las Fuentes? Cuéntanos. Bueno, el tema de Expo Paisajes, como todos sabemos ya, se descartó. Creo que era un tema que costaba muchísima pasta y que en los tiempos que estamos el derroche no es bueno. Sí, que por cierta parte de la asociación y de vecinos lo veíamos como una cierta oportunidad para que vinieran o se hicieran algunas infraestructuras que pedimos desde Las Fuentes, pero también es cierto que lo que no vamos a permitir que en el barrio Las Fuentes se cree, digamos, otro nuevo barrio, otra nueva ciudad, porque esto implica traer servicios. Y entonces no vamos a permitir que se hagan un montón de viviendas para que luego tengan ese déficit de servicios y entonces se creen nuevos problemas. Desde la asociación estamos apostando por la rehabilitación de viviendas. Un aporte de, pues en el barrio hay varias comunidades de vecinos y sí que se han hecho entre la asociación, ayuntamiento, reuniones, y se ha apostado por ese tema, la rehabilitación de viviendas. Yo, George, voy a hacer un apéndice porque el otro día participé como Ecologistas en Acción en la reunión sobre cambio climático de la Agenda 21 del Ayuntamiento de Zaragoza, que no se convocaba, por cierto, desde 2009, para que os hagáis una idea de cómo es la participación ciudadana, ¿no? Cuando viene desde arriba, qué falsa es, ¿no? Y qué hipócrita. Pues Jerónimo Blasco decía que estaba muy contento porque los planes de rehabilitación de vivienda con criterios de bioconstrucción estaban siendo ya una realidad en Zaragoza. O sea que a los vecinos de Las Fuentes os invito a que le cogáis la palabra a este consejero de tantas cosas en el ayuntamiento y le digáis: señor Blasco, sí, vamos a rehabilitar con criterios de bioconstrucción y vamos a poner calefacciones y sistemas de cierre de ventanas y demás para que la gente de Las Fuentes, sobre todo gente mayor o joven, vamos, de todo tipo de gente, pues disfrute, ¿no?, de estos adelantos, ¿no?, de la tecnología y del bienestar. Sí, bueno, la verdad que queda mucho por hacer y aquí hay un problema que es la problemática de que el dinero está mal invertido. Si se invirtiera bastante dinero en vez de hacer puentes o barquitos que luego destruyen el panorama ecológico del Ebro y se dedicaran a un plan más esencial de rehabilitación, pues yo creo que vecinos y vecinas ganarían bastante más. Vale, o sea, por un lado, la Asociación Vecinal de Las Fuentes estáis promoviendo un poco pues la rehabilitación pues de edificios, ¿no?, y de viviendas que pues que en grandes casos, ¿no?, pues tienen decenas de años, ¿no?, y realmente necesitan una adaptación, ¿no?, para que sigan pues eso siendo útiles para lo que se trata, ¿no?, para que la gente viva dignamente, que es lo que todas queremos. Exacto. En ese tema estamos. Y claro, ahora tenemos el problema de la falta de presupuestos, ya que sí, es cierto que hace año y medio llegó a algunas viviendas del barrio, pero ya sabéis cómo están ahora el tema presupuestario y mucho menos tememos que muchos planes de esta de rehabilitación se van a parar. Bueno, por un lado el tema de la rehabilitación. Dime más cositas que estáis detectando como problemas que hay que mejorar en Las Fuentes, en Zaragoza. Bueno, aparte de la limpieza y la sensibilización que hemos hecho con esta campaña, ahora que se está hablando mucho del cierre de la parte este, nosotros queremos aprovechar haciendo una serie de peticiones, pero que vayan en beneficio de los vecinos, como puede ser, por ejemplo, un corredor verde, ampliando lo que es la parte del tercer cinturón, toda esa parte del tercer cinturón que va desde San José, Las Fuentes, Vado Rey, y creo que se podría construir un cinturón verde. Luego, hay una cosa importante, que es la huerta de Las Fuentes, que es una huerta yerma, porque las tierras están sin aprovechar y tal. Entonces sí que queremos, a ver si podemos hablar con el ayuntamiento por algunos terrenos para hacer unos, para hacer esas zonas, si se podría cultivar algo. Huertos unos, igual unos huertos sociales, comunitarios y tal. Bueno, una idea interesante que en otros sitios está funcionando en Zaragoza casi siempre de manera privada, ¿no? O sea, con el lucro de unos pocos que están sabiendo parcelar sus terrenos y sacar una pasta, ¿no?, en forma de alquileres. Bueno, sí, a nivel lucrativo siempre hay quien se beneficia de estas cosas, pero nosotros lo queremos hacer de carácter público. O sea, implicar ayuntamiento y DGA, porque hay unos terrenos que están también al lado del tercer cinturón, a la trasera de Las Fuentes, que sí que son de huertas, y esos terrenos se podrían poner en disposición de las vecinas y vecinos de Las Fuentes, pues para el cultivo, para etcétera. Relacionado con eso, Chorche, me viene ahora a la cabeza el tema del Soto Cantalobos. No sé si también lo tocáis en la asociación, ¿no? Que recientemente, pues Ansar y otros colectivos de conservación de la naturaleza, también urbana, ¿no? Que también dentro de la ciudad todavía hay parajes naturales, ¿no? Como puede ser el Soto. ¿Cuál es un poco vuestra opinión ante ese desecamiento, ¿no? De ese espacio natural dentro de la ciudad? Sí, hicimos unas jornadas con Ansar y otros colectivos ecologistas en la que también participó la Asociación de Vecinos de las Fuentes, en la que hicimos una regada del soto de Cantalobos, pues en la cual fuimos ahí con nuestras regaderas, con nuestras botellas de agua y tal, y también en forma simbólica quisimos aprovechar la ocasión para regar un poco el soto, ya que el soto tiene una problemática que, debido a todas estas obras que se han hecho, el azud, los puentes, etcétera, no llega una vía de agua como podía llegar anteriormente. Todas estas obras han debilitado la forma natural de riego de esa zona, y entonces nos encontramos que es una zona bastante, se está secando, y que hay algunos árboles que son milenarios, centenarios, que pues eso, está muriendo el Soto de Cantalobos y no lo tenemos que dejar morir. ¿Qué más cuestiones? Por ir rematando, Chorche, un poco las reivindicaciones de la Asociación de Vecinos de las Fuentes para con su barrio. Bueno, tenemos muchas, son variadas. Bueno, nuestra asociación apuesta por el tranvía y sí que queremos que el tranvía llegue a las fuentes. De hecho, había una segunda fase que no sé ahora mismo cómo estará el tema, en la cual San José las Fuentes iba a ser unida con la zona de la estación de Delicias, y queremos trabajar en ese tema para a ver en un futuro ese transporte público como llega a los vecinos y vecinas. Y luego también queremos apostar, ahora que hablo del tranvía, por las cercanías. Creemos que hay una vía en la trasera de las Fuentes, y ahora con la estación de Miraflores y la estación de Goya, que se está poniendo para hacer las cercanías, creemos que se podía aprovechar y hacer una línea de cercanías que llegara, digamos, hasta otros puntos, como puede ser Villanueva de Gállego, o aprovechando la línea que se podría hacer pasando por las Fuentes, el Burgo de Ebro, y en algunos trabajos a unas personas les podría venir bien para ir al trabajo, por ejemplo, hacer apeaderos en polígonos industriales y favorecer todas esas cercanías para que la gente, pues oye, pueda ir a trabajar a según qué polígonos. Lo que pasa es que lo vemos un poco lejano, ya que, como hemos dicho, los presupuestos. Bueno, por reivindicar que no sea, por ir rematando, Chorche, te quería consultar cuál es un poco la respuesta que está teniendo la asociación ante sus demandas, ¿no? Con respecto a las administraciones. Hemos hablado que todavía no están formadas las juntas vecinales, las juntas de distrito, ¿no? De los barrios, que también os dirigís al ayuntamiento, al gobierno de Aragón. ¿Cuál es la respuesta que están teniendo estos representantes de lo público? Bueno, pues yo te puedo decir, por ejemplo, que las ayudas que recibimos por parte del ayuntamiento de GA, pues se han ralentizado bastante. Es decir, la asociación de vecinos ponemos bastantes ayudas también para colectivos de inmigrantes, para hacer cosas por el barrio y tal, y que dure y que salga a la luz para los vecinos y vecinas. Entonces estamos un poco mermados en cuentas. El tema de lo que he comentado de las cuentas, pues deja mucho que desear. Entonces hay que hacer un poco de sacrificios para poder sacar a los vecinos y vecinas todas estas iniciativas. Y a nivel más político, ¿cómo está respondiendo el ayuntamiento ante las demandas, por ejemplo, de limpieza y un poco todo lo que nos acabas de plantear, Chorche? Pues vemos una dejadez manifiesta por parte del ayuntamiento y por parte del concejal hacia algunas reivindicaciones del barrio. Lo que no puede ser que una persona sea concejal de un distrito y esté dejado un poco el distrito, esté dejado un poco de mano ese distrito. Ya no solo son las papeleras, son los contenedores soterrados, son en los semáforos, los pasos de cebra, la adecuación de los bordillos, porque esas problemáticas las estamos, que son del día a día, de persona a persona, lo estamos reivindicando desde la asociación. Y se nos hace caso omiso a esas reivindicaciones. ¿De qué concejal estamos hablando? Por ejemplo, concejal de las Fuentes, Laureano Garín. Vale, o sea, directamente nos estamos refiriendo a él, ¿no? Sí. Cuando hablamos de que está haciendo caso omiso, ¿no? De lo que se reivindica desde la asociación. Sí, bueno, ya te he puesto el ejemplo de las papeleras, un año y medio sin poner. Luego la bajada de los semáforos, de los bordillos, pues también. Hay gente que se ha caído. Hay bordillos que... Pues personas que son invidentes y tal, y claro, nos llegan a nosotros esto y tenemos y el ayuntamiento, pues... Pero cuenta también, Chorchi, hay que ser comprensivo, ¿no? Pues ha sido el verano, luego las fiestas del Pilar, ahora las elecciones, luego vienen las Navidades, la Semana Santa, el verano otra vez. O sea, es que realmente es difícil implicarse, porque claro, un concejal también tiene que evadirse de vez en cuando. Por ejemplo, hablando de evadirse, el señor concejal de distrito en plenas fiestas de las Fuentes, yo creo que cuando, no porque sean fiestas, pero si una persona es concejal de un distrito y son fiestas, tiene que estar allí. Pues este señor se fue de viaje a Nueva York durante todas estas fiestas, que bueno, coincidió con grandes altos cargos socialistas ahí en Nueva York. Bueno, pues tendría alguna hija a la que visitar. Bueno, no pasa nada. Oye, Chorche, que nada, vamos a recordar las escobadas vecinales que comenzaron ayer en el barrio Las Fuentes, que son en la confluencia de Salvador Minguijón con Doctor Iranzo, ¿has dicho? Tengo que rectificar, porque no es Doctor Iranzo, sino es... Un momentito, que me saco la chuleta. Aquí venimos la chuleta. Salvador Minguijón con Monasterio de Siresa. Vale, pues en la confluencia de Salvador Minguijón con Monasterio de Siresa, los tres próximos sábados a las 11 de la mañana. Perfecto. Podéis llevar vuestras escobas, aunque la asociación también llevará pues alguna escoba, algún recogedor, alguna bolsa, y cada día pues un recorrido, pues para que la gente del barrio se conciencie y para presionar un poco y sacar los colores, ¿no?, al Ayuntamiento de Zaragoza, que está dejando sus funciones más básicas, como es la limpieza o la rebaja de los bordillos para la gente pues que tiene más dificultades de movilidad, los semáforos y tantas otras cuestiones importantes que hoy nos ha transmitido Chorche. Sí. En representación de la Asociación de Vecinas y Vecinos de Las Fuentes. Pues nada, Chorche, agradecerte que hayas venido por primera vez, ¿verdad, Radio Topo? Sí, nada, muchas gracias a vosotros. Pues esperemos que estas iniciativas conciencien un poco a la gente y sobre todo al ayuntamiento para que pongan más servicios de limpieza a Las Fuentes. Y nada, y agradeceros haber estado aquí. Y nada, suerte con vuestro programa, que me parece que está bastante bien, porque tratáis temas de diferentes tipos y que está muy bien para también concienciar y que llegue a la voz de las personas, los radio oyentes, ¿no? Muy bien, Chorche, pues se agradece que lo digas. Venga, vamos a seguir con Bigot de Original Soundtrack. Y vamos a ir con el corte número 2, que es el videoclip que sirve de presentación, que yo creo que es lo único que hay público. Esto es una exclusiva de La Enredadera, el disco editado por Grabaciones en el Mar, discográfica independiente de Zaragoza. Y vamos a escuchar ese corte número 2, que si veis el vídeo en internet, reconoceréis a alguna persona cercana. Se llama Cannibal Dinner. Clerical dress with a fearful eye is fixed on the ground. No one plays today at the cars of futurist garden. Little pig prints them a leash, but you're wrong. Cannibal, cannibal, since you are a cannibal, cannibal. Dance floor shaking, laughing, and the sergeant pepper starving in the desert. Stampede on the hills and the peace, land table manners. It's time to death and life keeps rambling on. Carnival, carnival, seems you are a carnival, carnival. ¿Quién? ¿Yo? Si no eres tú, ¿quién? Anda, acércate. ¿Ahora? Si no es ahora, ¿cuándo? Tertulias. Entrevistas. Antena dislocada. Otras culturas. Mírate, compa. La calle está llena las de pistoleros. Las tapatistas no están solas. Cuando las guitarras dominaban la crítica tierra. Crítica social. La aragonés lleve en vivo. Sugerencias. Podemos vivir sin capitalismo. Gitanjáfora. Humor. Los vinilos que me enredan. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en la enredadera de Radio Topo 101.8 de la FM. Ah, y también en la enredadera.noblezabaturra.org. Muy bien, Maño, vamos avanzando. ¡Ahí va el aragonés de bien vivo! Se afeitó de nuevo y tú me aguardas ya. Lo peito me brincan, tórnate a besar. Lo nuestro querer no se quebrará, aunque sea reñido y te haga implorar. Yo no quiero ver huellos de cristal, muchas por lágrimas que culpa no ha. Escuita, mujer, visa de llorar, yo siempre he estado tuyo, tú me has de estar. Dicen que un querer de dos no más, que lle más fácil cero caminar, cuando el uno cae y el otro a levantar. Cuando el uno cae, el otro a levantar. Se afeitó de guardasía, lo peito me brinca. Te quiero besar. ¡Caballo! Do domingo, como cada mes, l'Aragonès lleve en vivo. Carlos Maestro, buena nuey. Buena nuey, joder, qué combinación ha quedado. Aquí pinchando el sáfito de nuey con lo último de Obrin Pass. Pues eso, pues buena nuey, lo primero, y que es afeito de nuey, pues cumple 30 añadas. Pues dar las felicitaciones, que paréis que una canta que sea de fa 30 siglos, y no, pues ya de fa 30 añadas no más, que la haga facio Pepelera, y bueno, pues felicitaciones y enhorabuena a Pepelera por mantener esta canta que ya una propiedad de todo Aragón. Y principiamos con premios, con muchos premios que han salido mientras este mes de creación en aragonés, pues para que toda la chen que escriba en aragonés, pues que pueda ganarse bellas perricas y Biller, pues ese poder que hacemos por conservar la luenga y por escribir, pues verlo recompensado también, ¿no? El primer, pues el Arnal Cabero, el premio que da o Departamento de Educación, Universidad, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. Son 3.000 euros y puede estar en cualquier género, narrativa, poesía, teatro, ensayo, traducción, lo que sea. Escrito en aragonés, pero que sí, el año pasado creo que se lo leo Francho Nagore con chen de una clase que feba el de aragonés. Y vía dicalo 10 de noviembre ta presentar los treballos feitos. Otro premio, también pues que le vaya muchas añadas, el premio Luis del Val, que lo fa o concello de Sallent de Gállego. Os nombres no los meto yo, se me ríen por aquí. Son y un concurso de relatos ta leer en 3 minutos. O sea, relatos curtez, pues en 2 páginas como muito. Son 400 euros de premio en lengua aragonesa, en castellano son 700, pero bueno. Y pues presentarte dica lo 28 de febrero. Y o Zaguer premio que ha salido por agora, llevo Ciudad de Balbastro, que se convoca cada 2 añadas, que Zaguer lo ganó Fernando Romanos con el libro que torno a recomendar, Alas de Papel, sobre la Guerra Civil. Y la setena edición, y eso, cal presentarse en el Concello de Balbastro, balbastro.org, podéis leer las bases, y también pues de pues eso, novela curteta. Pense que ha arribado la hora del teu canta, Valencia. Temies el moment. Com pensava? Temies el moment del teu canta. Que grans que són. Bueno, y un otro libro que salió de tradición oral, La sombra del olvido, pues escrito por Carmen Castán e Isabel García, pues ya viejas conocedoras viejas con una experiencia, quiero decir, del aragonés, que han escrito La sombra del olvido, la tradición oral de los pueblos del Solano, pues y una replega de tradición oral y sabiduría de los pueblos de los lugares de esta parte que lle en Aval de Benás, en la parte más sur, y vía pues un poco de todo, pues de narrativa, cuentos, música, medicina popular, en fin, pues un poco de todo de tradición oral conservada, pero que sí en patués. Y cruzamos medio Aragón, pues a irnos a Tarazona. Aún se han feito este cabo de semana unas jornadas por las luengas de Aragón que organiza la Colla Gonzalo Ferrer de la Asociación Cultural Nogara, hasta ahí en Tarazona. Pues bueno, han feito charradetas, una programación de actividad, una charrada también sobre nombres en aragonés de lugar y de persona en toda la redolada. Y pues más que más está promocionar lo que lleve a suya faina. Pues fan un curso de aragonés de adultos en Astienta la zona, una trota de alumnos del instituto, del IES Tubalcaín, y también pues sufren a las AMPAs, a las asociaciones de maíz y pais de alumna ya, pues una extraescolar de aragonés, aquí lo quiera. También Villesta Aulo Dance de San Chusé, una suya chira por todo Aragón, pues fendo un pasavillas pues por el lugar. La vida es tan cachus, tornar a rire, gritar al ven, sentirnos dures. La vida es desinchar, tornar a naise, correr todo el sol, sentirte crecer. Y ya fa un mes que presentemos a Redol y bueno, pues en este mes la página ha principiado a funcionar muy todo bien, o a lo menos hizo París, por las más de 250 noticias que ya son penchadas, ya había decenas de miles de visitas y sobre todo, que yo creo que lo más poliu, pues que la gente ya participando ya muitísimo, ya metiendo muitos comentarios, ya muito debate en antimas no ya debate, no ya troll, ya un debate pues sereno, ¿no? De bueno, sereno. Furo cuan cal, pero que ya muito participativa y se sorprende muitas cosetas. Y se fació pues un video con imaches de las noticias que han pasado estos meses. Pues está a celebrar este mes y bueno, pues la reacción también de la Chen ha estado muy polida, felicitando al equipo pues que le va esto. La vida s'agafa al primer tramvia del pont de fusta al cabanyal, una ciutat taronja a les finestres, un món en guerra als ulls cansats. Y un otro arredol, que no lle el de la página web, lle el libro que se ha publicado fa poco por Gala de Ediciones, pues ya conocéis que hay una editorial que fa toda mena de libros en aragonés, y que lle un curso de aragonés. Siempre, pues, y una de las cosas que siempre se ha demandado, pues que haya un libro para aprender aragonés, para aprender por cuenta de cada uno. Y esto pues prueba, pues una prebatina de ferisho, ¿no? Y un método de autoaprendizaje también puede estar, se puede servir en clases, tiene ejercicios, las correcciones de los ejercicios. O sea que esperemos que faiga honra. Los autores son Mauricio Delgado, Arturo Giresa y Feliciano Martínez. Y bueno, pues se suposa que ya hay por las librerías las que vendan libros en aragonés. Claro. Y se clama también a Redol, pero ya es diferente, ¿no? De la web. No tiene cosa que ver, sí. Independiente. Sí, sí. O sea, ya es una casualidad de la vida. La vida sense tú. La vida sense tú. Y el 5 de noviembre, todo Radio Topo, pues parecerá. Bueno, parecerá, ¿no? Charrará en aragonés. Porque fan una jornadeta de pues eso, de toda la programación de Odilla fendola en aragonés. Pues ya sabes que veía el programa como Fendorella, que llegué todo en aragonés, y esta sección tan polida. y eso, pero y Sedilla, pues toda la programación será en aragonés, habrá música, habrá poesía, entrevistas y de todo. Y seguro que vosotros sabéis más que yo de esto. Sí, bueno, esto es una iniciativa que surge de gente de Fendorella, ¿no? Pues porque me parece que el 5 de noviembre es el Día de las Lenguas Minoritarias, ¿no? Si no me equivoco, por ahí va. Entonces se había pensado pues dedicar una jornada, ¿no?, entera a la lengua aragonesa. No sé si igual tiene cabida también el catalán, pero bueno, en principio va dirigida hacia el aragonés, ¿no? Entonces se ha hecho una propuesta abierta a la cual pues nos hemos sumado diferentes programas, no solamente de Radio Topo, también compañeros pues de Radio La Granja, me consta, uh-huh, y de otros colectivos, pues gente de Nogara, y bueno, cualquier persona que nos escucha que quiera aportar cualquier cosa para ese día, cualquier idea en aragonés o algo que le apetezca que charremos, en principio va a ser desde por la mañana, ¿verdad? Sí, en principio no sé si empezará entre las 10 y las 11. Y hasta el final del día. Bueno, y comentaros que aquí la gente de La Enredadera pues estaremos. Ya sabéis que nosotros tampoco charramos mucho el aragonés, a pesar de que hemos hecho los dos runs de Nogara. Pero bueno, que haremos una Enredadera especial. A ver. Medio primer run solo. Haremos lo que podamos y no va a ser poco, ¿eh? Que ya hemos asegurado incluso alguna actuación musical en directo de raso en aragonés. Y ya os decimos pues que será en el 101.8 de la FM, aquí en Radio Topo. Y que estaremos por la mañanica, si la organización pues un poco ve que es el horario idóneo, a nosotros el que mejor nos viene, y bueno, ya sabéis que desde las 11 de la mañana o desde las 10 hasta la noche escucharéis en el 101.8 un montón de contenidos de raso en aragonés. Y bueno, pues en esta temporada del Aragonés Lleve en Vivo íbamos a charlar también un poco, íbamos a salir un poco de Aragón y viller a otras luengas de mundo que se troban en situaciones pues más o menos difíciles, íbamos a viller un poco de todo. Y íbamos a principiar pues por la otra chirmana, la otra luenga chirmana que tenemos en Aragón, que lle o catalán. O catalán, pues lle una de las luengas minoritarias que lle en millores condiciones, tiene 11 millones de fablans, que no lle poco, y lleva la 75ª en número de Fablans de lo mundo. Tiene estatus de oficialidad en muchas partes de las redoladas, aunque se charra, bueno, se charra en Cataluña, en la parte en lo que claman Cataluña Norbels, bueno, en Perpiñán y Perastil, en la Franja de Aragón, en Valencia, en Alguer, una ciudad italiana de, bueno, de soberanía italiana en Cerdeña, en las Baleas y en el estado de Andorra, en el Principado de Andorra. Y en muchas de esas partes, pues ye oficial. Y música en catalán, pues bueno, pues vía de todo, desde pues los aragoneses Draps, Sopa de Cabra, Els Pets, pues un poco más viejos, Brahms, Doctor Calypso, Els Catarres con la suya Jennifer, que tanto mal han dado. Voy a, joder, la verdad es que me da mucho pie que justo coincida este contenido hoy, que venimos de Barcelona, del Barri de Sants, y bueno, voy a hacer algún comentario, ¿vale? Con el de Sopa de Cabra, ¿no? Que es el primero que me viene. ¿Qué polémica hay en Cataluña entre los catalanoparlantes? Porque claro, este es un grupo mítico, ¿no? Pues de la cultura catalana, y el cantante ha dicho recientemente que él habla castellano en casa. Y eso ha sido un revuelo de la hostia. Hoy, por ejemplo, en el diario Público, me parece, hay dos páginas. Una entrevista hacia él, ¿no? Y es algo, pues, al mismo tiempo, ayer en Cambies, centro del ocupado de Sants, había personas con camisetas de Sopa de Cabra, ¿eh? O sea, que veis que es un debate abierto. Por otra parte, en la plaza de Sants, plaza que estaba a rebutir de Chen, o sea, pero que no os podéis ni imaginar la cantidad de gente que hay en ese barrio viviendo, haciendo ocio y tal, ayer había una jornada por el catalán y un montón de asociaciones, que lo habréis flipado, de la cantidad de gente que había. ¿Cómo se llamaba? El Correllengua. Había diaples, había actuaciones musicales, había poetas, había reivindicaciones, mítines y un montón de puestos, pues de todo tipo, también de gastronomía. Y una tercera anécdota, que es la que me venía, era que allí había un puesto de un colectivo que está editando pues diferentes materiales infantiles, pues unas, me parece que la referencia web era cartas catalanas, unas cartas, no, una baraja de cartas. No he mirado internet porque no he tenido tiempo, pero igual a través de esa referencia llegáis a esta gente, ¿no? Pues que es una gente que hace diseño y tal, y tienen un libro sobre los almogávares catalanes. Entonces me ha resultado gracioso, ¿no? Porque ya sabéis que aquí está Lurte, que ha venido a la enredadera alguna vez, y hay diferentes libros de historia, ¿no? Que reivindican un poco pues la procedencia aragonesa, ¿no? De estos mercenarios, ¿no? Que iban allí saqueando a los pueblos por donde pasaban, matando a todo el mundo, violando a las mujeres, y llegaron hasta Sicilia o más, y ya pues eso, perdieron totalmente referencia, ¿no? Pues ahí pues como era antes, ¿no? Esa época feudal, ¿no? Tan bestia y tan violenta. Y este es un libro de infantil. Entonces me ha recordado el Pro Prolen también, en catalán. Y es, pero que en tampoco. En Pro Prolen no matamos a ninguno. Por eso, nada que ver. Nada que ver con el Pro Prolen de contenido, pero sí que un poco la motivación era la misma, ¿no? Que decían que no había muchos libros en catalán pensados para niños. Entonces lo que han hecho es pillar a una historiadora, hacer una historia pues adaptada para las niñas y los niños. Y era curioso, ¿no? La verdad es que no sé si al final nos lo hemos pillado, pero bueno, que ahí tenemos la referencia, ¿no? Por si alguien... Ya me lo dijeré si lo has pillado. Sí, curioso, los almogávars. Y eso era lo único que quería decir. Luego también comentar que ahí en el barrio de Sants absolutamente todo está en catalán. Todo. Todos los carteles, todo el mundo se expresa en catalán, hasta los inmigrantes. Y bueno, en cuanto a COP57 y las asociaciones y cooperativas catalanas que han estado en el encuentro, han hecho un esfuerzo en expresarse en castellano, pero realmente su lengua, la que le sale propia del corazón, es el catalán absolutamente, y en la calle se habla catalán, se parla catalán por todos los lados, a pesar de que el discurso también que escuché en la trovada está en catalán, era también un poco con incertidumbres. Pero ya sabemos lo que está pasando, a pesar de que CIU pues de boquilla lleva un discurso muy soberanista, realmente las políticas en Cataluña con el catalán no están siendo precisamente de sustento, ¿no? De la lengua, no ya de desarrollo, sino de permanencia, ¿no? De resistencia, realmente va para atrás. Sí, y bueno, en Cataluña encara lle bien, pero por ejemplo, pues eso, en Valencia ya aún son los sobrimpas que son sonando, para quien no los conozca, que los conozca ya, por favor. Pues en Valencia, por ejemplo, pues sí que había viu después de las tagues elecciones y ese triunfo apocalíptico de Camps, de la mayoría más grande de Europa, nunca no conseguida y tal, y tal, pues sí que se dició que se iba a sacar la línea de educación en valenciano, en catalán de Valencia, y bueno, a la fin han conseguido, pues toda la presión de la Chen que es fin de lo catalán asti, pues ha conseguido que no se faiga. Pero bueno, con todo y con eso, pues la política lingüística de lo gobierno valenciano, pues llega aquí. que es conforme el paisaje. Llenxaré la roba, cremaré tota disfressa dins de la motxilla la teua tendresa. Un nou tatuatge i un punt d'incertesa. Una nova aventura, un nou camí, nova conquesta. I serà falta el teu amor, el teu humor, ese bon record que m'ajudava a no perdre el nord. Y bueno, somos entiendo a los Sobrin Pass, como ya he dicho, Ozaguer suyo disco, Corache, que un discazo, disco libro, con comentarios. Bueno, lo CD musicalmente pues continúa en la misma ringlera que siempre han tenido y es muy tismo bueno. Ta que le faiga hoyo, pues por ejemplo, los Mayacán han tenido también, son bella, de bella traza un poco parellanos también a él. Y Antimaso Libro, pues hizo pues una replega de textos pues de Xavi Serrea, que yo cantante, pero bueno, pues también pues de Ses Freixas, Santiago Albarrico, bueno, pues chen de muy torno. Ahora mismo no sé si lleva a haber uno más perasti también de y una edición muy to cuidada. Y en Timas tiene un directo que si lo podéis ver bella vegada y brutal y muy con muita rasmia y que no puedes aturar mi cainte. Sí, aprovechad porque hay una entrevista en el último número de Diagonal con la gente de Obrin Pass y dicen que se han planteado dejar el grupo, ¿no? Temporalmente, pero no lo van a hacer de momento, que están muy ilusionados con este disco libro que se han currado muchísimo, con muchísimo agrado, y lo están presentando en directo, o sea que quién sabe si en Aragón tendremos oportunidad de ver pronto a Obrin Pass. Esperemos. Mira, Carlos, pues muchas gracias por haber venido como cada mes. La Aragonesa y Bien Vivo en La Enredadera. Pues muchas gracias. Y nos vemos o mes viene. Yeah. Venga, y aquí vamos a escuchar el corte número 3 de Orinal Soundtrack, el último disco en exclusiva hoy en La Enredadera, editado por Grabaciones en el Mar, muy pronto en tus tiendas de CDs favorita. Bigot, pues ya sabéis, por ejemplo, ¿qué sorpresas tiene este disco? Pues la traducción de sus canciones al norcoreano, una cosa que aporta mucho. Aquí tengo un libreto en norcoreano, 2 páginas, no sé si es que se quieren abrir mercado por ahí, pero aquí lo tenéis, ni en chino ni en japonés, en norcoreano. Y vamos a escuchar el corte número 3, que se llama God is Gay, que para el que no sepa lo que es en inglés, es Dios es homosexual. Bigot. I got a bunny and Clyde dancing in my room, living in a birthday. Don't give me rest. Here in the minders, they're electric anyway. I got a bunny ranch, live in the west wind, screaming at the wall, not far from living. Here in the silver hues, they are electric anyway. zapatista. Y aquí continuamos bailando y disfrutando con las luchas con alegría. Las 10 y 10, La Enredadera, Radio Topo 101.8 de la FM. Os vamos a seguir charlando de arainfo.org, tu próximo portal de referencia para las luchas populares aragonesas de abajo y a la izquierda. También de la trovada del encuentro de COP57. Este fin de semana hemos estado allí, os lo queremos contar, os queremos adelantar cosas. Pero antes, fuera de programa, porque la situación lo requiere, hemos invitado a Carlos Sonero. Las zapatistas no están solas, después de no sé cuántos meses sin hablar de Chiapas aquí en La Enredadera, pues hoy al menos, aunque sea 5 minutos, damos la bienvenida y abrimos los micros a Carlos para que nos cuente qué está pasando. Buenas noches. Muchos días sin venir, ¿eh? Buenas noches. Hoy además habéis estado currando, ¿no? La gente de Caracol. Hoy hemos currado un montón, ahora os contamos. Voy a empezar, por ser súper rápido y súper sintético, por contar un poco actualidad de México. A mí me encantaría decir, desde la última vez que estuvimos aquí, que creo que fue hablando ya de agresiones y de violencia, lamentablemente, pues, la realidad en México es que la cosa sigue bastante complicada. Vamos aproximadamente a 1 o 2 denuncias de agresiones por parte de grupos paramilitares al mes, esa suele ser la media. Entonces, la última fue el 14 de octubre, en la Junta de Buen Gobierno de la Realidad, en la que nos contaban los compas zapatistas, amenazas de muerte con armas de fuego, robo, destrozo de cosechas, agresiones a varias personas, entre ellos una mujer de 75 años, un intento de homicidio. En fin, ese es el pan nuestro de cada día en las comunidades en resistencia, ¿no? Casi en cualquier parte del territorio zapatista hay tensión, hay agresiones. Entonces, lamentablemente nos gustaría traer aquí mejores noticias, pero es lo que hay. Entonces, pues nosotros desde Caracol Zaragoza ya sabéis que llevamos ya un par de años, casi 3 ya, que básicamente estamos atentos a lo que pasa allá e intentando, aportar nuestro granito de arena en difundir y en luchar un poco en solidaridad con las comunidades zapatistas, ¿no? Bueno, en ese respecto, Carlos, recordar a la gente la web de referencia, ¿no? Lo que es un poco el vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es donde se siguen publicando cada comunicado, cada propuesta, cada actividad que llega desde Chiapas y desde otros lugares de compañeros directos, ¿no?, de las zapatistas. Efectivamente, todo lo que tiene que ver con allá y donde está actualizadísimo, lo podéis encontrar en www.ezln.org.mx de México. Pones EZLN y es la primera referencia en cualquier buscador. Bueno, ¿y hoy qué habéis estado haciendo? Pues hoy, que tiene un poco que ver con esto que he empezado contando, como México está muy revuelto, había convocado una jornada mundial en solidaridad con la huelga de hambre de los presos de la otra campaña en Chiapas y sobre todo también en repudio al traslado del profesor y adherente de la otra campaña, Alberto Patisán, a un penal federal en Sinaloa. Es un tipo... los presos de la otra campaña en el penal de Chiapas llevan 20 y tantos días ya de huelga de hambre en exigencia de su libertad porque no tienen absolutamente nada por lo que pagar. Y el gobierno mexicano, su respuesta ha sido coger un poco al cabecilla y un poco al que más ha significado. Es un tipo que es maestro de la universidad y tal, Alberto Patisán. Y alevosamente y de madrugada y sin luz lo metieron en un furgón y se lo llevaron a la otra punta de México, a Sinaloa, un penal de alta seguridad y tal. Entonces, había convocada una jornada mundial de lucha por la libertad de todos los presos. Y nosotros como Caracol Zaragoza efectivamente la hemos secundado, hemos sido un poco desobedientes porque estaba convocada para el viernes y la hemos hecho hoy, haciéndola coincidir, y me voy ya cambiando de tema, la hemos hecho hoy haciéndola coincidir con el primer aniversario del Centro Social Ocupado Quique Mur, ahí en la cárcel de Torrero, antigua cárcel de Torrero, y nuestra forma de unirnos a esa jornada ha sido desde las 11 de la mañana de hoy hasta las 7 de la tarde. Las compas y compos de Caracol Zaragoza hemos estado dándole al pincel, dándole a la brocha, y la verdad es que ha quedado, ninguna nos esperábamos que lo que queríamos hacer quedase tan bonito, ¿no? Porque en esa enorme puerta verde que da a la Avenida América, pues por la parte de dentro, desde dentro de la cárcel, ya previamente el viernes la pintamos de blanco para poder trabajar, Y hoy la verdad es que hemos hecho dos murales que han quedado muy, muy, muy, muy, muy chulos. Sí, acabamos de ver las fotos en el móvil, ¿no?, de Carlos, claro. Y habéis pillado además dos imágenes muy referenciales, ¿no?, de la lucha, claro, zapatista. Sí, sí, que se podrá ver en el patio interior de la cárcel, que es un poco el salón de actos principal, ¿no?, cuando hace buen tiempo ahí en, claro, en el nuevo centro social ocupado. Y de hecho, claro, hoy, como el centro social ocupado estaba de celebración, pues ha habido un montonazo de gente, había ahí puestos para merendar y merienda gratis, un montón de cosas. Entonces hemos hecho una preciosa foto una vez termina el mural con un montón de gente del barrio que se ha pasado por allí. Una foto que es con una enorme pancarta en contra de las agresiones a las comunidades zapatistas, que esta noche ya mandaremos para México, pues bueno, para que se vea que aquí en Zaragoza pues también estamos ahí pendientes, ¿no? Y bueno, por último, para acabar, que tenemos poco tiempo, esta es una acción que ha hecho Caracol Zaragoza, como una de las muchísimas que llevamos haciendo durante este tiempo. Y bueno, y como hace ya mucho tiempo que estamos trabajando, nos ha parecido oportuno convocar, y hemos hecho, dicho, hasta cartelicos por ahí que están pegados, para invitar a toda aquella persona que esté interesada. Seguro que hay alguien que nos está oyendo que dice, coño, ¿y eso de los zapatistas? Hostia, pues me mola, o ¿de qué va? O igual, bueno, pues cualquier mano es bienvenida, cualquier persona que con ganas de currar y que le interese el tema, bueno, pues... Pues hemos convocado una asamblea abierta, una reunión informativa, la podemos llamar como queramos, para este próximo martes 25 de octubre, es decir, dentro de tres días, en el espacio Treciclo, en la calle Liñán número 8, a partir de las 8 de la tarde. Entonces queremos invitar a todo aquel que esté interesado, y allí, bueno, pues explicaremos básicamente pues qué es eso de Caracol Zaragoza, por qué nos movemos, qué hacemos, cuál es nuestra forma de funcionar, nuestras actividades, qué hemos hecho, qué queremos hacer, y bueno, y con el objetivo sobre todo pues de estar difundiendo la lucha zapatista y bueno, y a ver si conseguimos hacer un grupillo de gente que se quiera venir en verano a México. El Nacho ya está como loco por volver. Bueno, que ya sabéis, el martes 25 de octubre os recomendamos desde La Enredadera que participéis en esta asamblea abierta de Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista, a las 8 de la tarde, entre ciclo, en el barrio La Madalena, en la calle Liñán, número 8, paralela a San Vicente Paul, muy cerquita de la Plaza de La Madalena. Y nada, que el Aragonés y Bien Vivo, las zapatistas no están solas, pues es un espacio que mantenemos, ¿no?, aquí en La Enredadera, pues tanto para Caracol Zaragoza, pues como para temas que puedan surgir de solidaridad con la lucha zapatista desde abajo de la izquierda, que nos han abierto ideas, nos han abierto energía y ganas, ¿no?, de trabajar aquí lo que allí hace muchos años que ya está siendo una realidad, una alternativa al capitalismo. Pues sí, lo que pasa es que somos muy anárquicos y no os podéis pedir que vengamos todas las semanas, porque no. Pero bueno, pero de vez en cuando, Nacho, que vamos, y vamos, ya está. Pues ya está. Venga, Carlos, pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Aupa. ¿Qué será? Y seguimos disfrutando de The Original Soundtrack, lo último en exclusiva de Bigot. Y bueno, pues Bigot se le suele ver por Espocimina, por el bar Bacarac, el bar que abrió Sergio Algora. Y bueno, pues que lo perdimos, ¿no?, hace dos años cuando falleció. Y bueno, pues es un tributo, ¿no?, a lo que ha acontecido en ese bar. Y decir que muchos domingos, cuando yo acababa La Enredadera y pasaba por allí, pues se liaba un poquito ahí la cosa con Bigot y demás farándula del casco viejo. Así que disfrutad de esta canción, Bar Bacarac. Tropical mind dancing in the water, beautiful Marvin Gaye. Hollywood Hills talking Elvis Presley films in the kitchen. In Barbacara, come on, get drunk with feeling. Thank you. the summer fantastical yellow drink. Gigolos come at the fall of the midnight heart. Velvet cover it. In Barbacara, come on, get drunk with feeling. Aquí seguimos, estás escuchando La Enredadera, Radio Topo 101.8 del FM en riguroso directo, emitiendo desde Zaragoza, domingo 23 de octubre de 2011, aquí ya son las 10 y 20 minutos, y para todo el planeta a través de laenredadera.noblezabaturra.org. Recordad que todavía hasta mañana podéis entrar en nuestro blog y dejar un comentario en la entrada correspondiente para participar en la continuación de la historia de nuestra particular radionovela interactiva, la J15MJ, es que el amor no entiende de clases. Ya sabéis que nosotras nos lo curramos, perfilamos el guión con tus propuestas, con las ideas que nos plasméis. Esta semana solo hay dos comentarios, o sea que como no tal, Indalecio va a ser nuestro guionista principal, que está muy bien, por cierto, pero se le ocurre a ese chaval. Impresionante, además me consta que está muy emocionado y no lo conocemos prácticamente nada y ya lo tenemos ya de super guionista. Pero vamos, que lo ideal es que eso, que sea un collage de diferentes puntos de vista. Incluso si te apetece, te invitamos a la radio para que tú mismo radies algún personaje, algún sonido, lo que te apetezca. Si esto es para pasarlo bien. Y ahora mismo en La Enredadera os queremos anunciar la luna nueva de este 26 de octubre. Con la luna nueva llegan cambios, llegan variaciones de ciclo y para Arainfo llega nuestra página web. Apunta www.arainfo.org. Ya sabéis que las gentes de La Enredadera estamos enredados también en esta particular agencia de noticias de Aragón, que nos inventamos un grupo reducido de personas hace un par de años o así, y ahora estamos pues unas 9 loquicuerdas que formamos el consejo redautor Dara Info y que vamos a celebrar este 26 de octubre con nuestras colaboradoras, amigos y colectivos cercanos que evolucionamos hacia nuestro propio portal de noticias, arainfo.org. Esto de Arainfo no es otra cosa que un primer paso para romper el bloqueo de los medios de comunicación del sistema capitalista y colonialista también en aragonés, ¿no? Es un proyecto de recopilación, de difusión y generación de noticias desde las personas de las luchas populares aragonesas, la gente de abajo de la izquierda. Y y lo que hemos hecho durante, no sé cuánto tiempo llevaremos, un año y medio yo creo, de vida o por ahí, ha sido publicar en otras páginas web, pues que nos han ofrecido su espacio, ¿no? Hemos estado publicando en Caos en la Red, en Nobleza Baturra y en Adeván, pero pues necesitábamos nuestro propio espacio para aglutinar nuestra propia información y ordenar de la manera que nosotros creemos que es más útil, pues la información que nos llega, que cada día es pues más plural, más diversa, y creemos que necesitamos un espacio de referencia, ¿no? La verdad que estamos contentas porque además de los medios citados de Caos en la Red, donde hemos creado una sección específica de Aragón, ¿no? Caos Aragón, que seguirá existiendo, Nobleza Baturra, pues que también nos ha dado voz en muchas ocasiones, y además, ¿no?, un portal que prácticamente lo hemos hecho nuestros. Además de ellos, desde 2010 pues están naciendo y siguen algunos contrainformativos, algunos espacios que son amigos, ¿no? Arredol, que hemos citado antes, Diagonal Aragón, Social Art Producciones, Radio Topo, Radio La Granja, Radio Mai, Radio Chicharra, Teruel Info, El Rojo y Negro, Nodo 50, La AINE, El Semanari Directa, La Indimedia, Rebelión, A las Barricadas, nuestro propio programa, La Enredadera, Fendorella, Ciudad Podrida, El Acorazado Topenkin, Hogara, ¿no? O sea, medios muy diversos que son para nosotros referencias, ¿no? Y si en algo queremos enfatizar en el nacimiento de Arainfo, es que nuestra intención es construir este portal web entre todas y todos. Queremos dar voz a aquellas personas y colectivos que están más silenciados, que no tienen espacio en los medios de comunicación oficiales. Por eso, desde Arainfo veréis que facilitaremos en el portal una pestaña que pondrá Colabora, y desde allí, simplemente con un titular, la categoría, que sería un poco pues el espacio dentro de la web, ya veréis, ahora os explicaré un poco cómo va a estar, la noticia, tu nombre y tu email, pues tendrás ya directamente a través de nosotros la publicación de la información que nos quieras transmitir. Además, la información en arainfo.org estará ordenada en diferentes secciones que tendrán un correo electrónico específico. Entonces tú podrás dirigirte a cada una de las secciones que tiene sus responsables para que la información fluya de manera pues más efectiva. Hemos decidido que no es una web con comentarios abiertos, a diferencia de otros medios. A nosotros nos apetece pues otro tipo de información. Lo cual no quita para que haya una sección específica llamada Altavoz, donde pondremos nuestra propia editorial, como Arainfo, opiniones y otras firmas, un espacio abierto al pensamiento disidente. Y las otras cuatro secciones, que ya veréis que están muy claras, que la verdad que la web en verdad es una plantilla de WordPress que nos hemos currado en colaboración con otras compañeras, ya os detallaremos todo esto conforme pasen los días, pues es muy clara, ¿no? Por colores, veréis. Altavoz, también culturas, ecología, economía y movimientos. En culturas, pues un poco hemos pensado en todo lo que son informaciones acerca de la cultura libre, el mediaactivismo, las nuevas tecnologías, las lenguas, el arte, los saberes. En ecología, temas de medio ambiente, agroecología, defensa del territorio, conflictos del agua, soberanía alimentaria. En economía, crisis y resistencias, economía alternativa y solidaria, finanzas éticas, luchas obreras y sindicales. Y en movimiento sería un poco el apartado más amplio, ¿no? Porque ahí van a estar todas las luchas sociales, protestas y propuestas, la reivindicación desde abajo a la izquierda, ¿no? Todas las luchas pues que nos unen, ¿no? Las feministas, las del 15M, la ocupación, la solidaridad internacionalista. Sí que es verdad que nosotros estamos pensando en un panorama aragonés. Seguiremos publicando cuando nos interese en otros medios estatales, internacionales, como hacemos siempre, y no vamos a dejar de hacerlo, pero queremos destacar la información que nace desde y hacia las luchas populares de Aragón. Y nada más, únicamente recordaros que este 26 de octubre, el próximo martes por la noche, miércoles, ahora no sé muy bien cuándo cae, Arainfo va a dar un salto. Este proyecto de replega, espardidura y generación de noticias va a ofrecer su propio portal. Así que bueno, pues esperamos que os interese, que os metáis. Bueno, decir también que vamos a potenciar la N-1, que es un poco el sistema que tenemos desde los colectivos sociales, desde las personas de abajo de la izquierda, para compartir una serie de recursos e informaciones alternativas, de manera alternativa al Facebook o al Twitter, ¿no? Que vienen pues de otros ámbitos, ¿no? Vamos a fomentar esta N-1, que os invitamos a que conozcáis también, meteros en internet y poner N-1 y ya veréis que es un espacio libre para que os registréis y entréis, pero también nuestras noticias se publicarán a través de las redes sociales convencionales, porque la idea es expandir todo lo que pasa en Aragón desde abajo de la izquierda. Venga, pues vamos a seguir aquí en La Enredadera, pues que os queremos hablar del encuentro de COP57, pero antes un poquito más de música, que la verdad es que llevamos un fin de semana muy intenso de palique, de palabras, y nos apetece mover un poco el esqueleto. Vamos a escuchar el corte número 6 de Original Soundtrack de Bigot, en exclusiva para La Enredadera. Se llama Le Petit Martien, que es El Pequeño Marciano. I know you're the one for me. Bad news, you're the one for everybody. So chic, chameleonic, cool prince, singing at the mini garden. Shibaya and Yukalasnikov, and went for living San Remo. Fuck with you, let's go have a little shiny purple. She moved hips like boogaboo, cuckoo, everybody's looking at you. I met a girl like you before, spend the night and day crying. Sin alas, cabizbaja, quemada por tantas cábalas. Nada a lo que llegar, nada que te pueda dar. Nada nos queda si me quedo. Tengo el pecho inundado, tengo plomo clavado en mi paso. Se van mis pies, mi piel se hace charco, mis células te están llorando. Despego de nuestro mundo, me hundo. La agonía se hace vómito al pensar que todo esto, que es lo único que tengo. Si quiero volver a verlo, tengo que dejarlo atrás. Contraria a la inercia humana, sin savia, seco tu lactancia. Podrás vivir si me separo de ti. El sistema nos condena a la nostalgia. Este amor a distancia no hace más que desnutrir pueblos, no dejarle ser. No es magia que una vez al mes el sudor de mi frente te llegue para comer. Bueno, y vamos a charlar del encuentro de COP57. Hemos estado aquí la Pati y el Nacho desde el viernes por la tarde con 25 o 30 aragoneses más, ¿verdad? 30 y casi 40. Casi 40. 35. La verdad que ha sido impresionante. Hemos sido pues gente que algunos nos conocíamos, otros no, lo cual ya es un dato importante, ¿verdad?, a comentar. Y nos hemos juntado pues con lo menos 300 más, ¿verdad?, llegadas de Cataluña, que eran los organizadores en el barrio de Sants de Barcelona. Había gente de Galicia, de Euskal Herria, de Asturias, del País Valencià, de Madrid, de Murcia y de Andalucía. Uh-huh. Creo que no me dejó ningún territorio. Y bueno, ¿qué valoración hacemos? Muy positiva. La verdad que ha sido una pasada. COP57, para los que no tengáis ni idea de qué charramos, es una cooperativa que aporta servicios financieros éticos. ¿Esto qué quiere decir? Lo hemos mencionado aquí muchas veces en la enredadera, pero resumido, tú tienes un dinero ahorrado, ¿no?, que es el que no sueles utilizar pues para mover a nivel cotidiano, y desde 300 euros lo puedes depositar en COP57. ¿Cómo? Con un contrato. Tú dices que das dinero, 300 euros o 30.000 euros, lo que tú tengas ahorrado, lo que sea. Hay un tope máximo, pero bueno, es de muchísimo dinero, que solamente grandes futbolistas son los que les han cortado para que no tuvieran demasiado poder. Y en ese momento tú ya eres socio, colaborador de COP57. Ese dinero, la propia asamblea de COP57 y todos los órganos creados para que la estructura funcione son los que deciden hacia qué entidades sociales, asociaciones, fundaciones, negocios alternativos y sobre todo cooperativas que puedan fomentar empleos dignos de la economía social y alternativa, pues pueden recibir esta financiación para emprender pues nuevos negocios, mejoras, ampliar campos y demás. Esto es una realidad que a día de hoy aglutina a más de 1.500 personas y a más de 350 entidades de todo el Estado, especialmente en Cataluña, pero por ejemplo en Aragón pues estamos hablando de cientos de personas y de unas 37 entidades, me parece, ¿no? Hay un poco de todo. Está la gente de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que los que nos escucháis pues os sonará seguro, Simbiosis, Virosta, Germinal, igual os suena Girasolar, o igual os suena IDEMA. Luego también hay Federación de Barrios, la Confederación Aragonesa, esta gente pues como Adunare, o esta persona como Cairós. Hay, bueno, en fin, gente muy diversa, ¿no? Gente pues que ha visto en COP57 una alternativa pues a lo que son las cajas de ahorros y los bancos capitalistas, y desde luego una alternativa también a otros proyectos como puede ser Trío 2 Bank, que no son cooperativistas ni son abiertos, ¿no?, que son verticales, ¿no? En este caso, todo lo construimos desde abajo. Y este fin de semana en las cocheras de Sants y en todos los lugares del barrio de Sants, pues nos hemos encontrado pues personas de todos los tipos, con experiencias variopintas, gente que lleva un montón de años trabajando en cooperativas, personas que se han hecho socias hace apenas unas semanas, y todas hemos aportado nuestro granito de arena para que se construya y se desarrolle esta herramienta tan útil. La idea de este encuentro era que desde los distintos territorios nos conociésemos entre nosotros y también con las personas de otros territorios para ver un poco cómo está siendo el funcionamiento de COP57, ¿no? Pues ha sido una oportunidad en la que han salido muchas propuestas, pero sí que lo que queríamos hacer era ver en qué momento estamos y hacia dónde queremos ir. Y la verdad es que ha sido muy destacable todo lo que estamos hablando de participación. Todo lo que se ha sacado en cuanto a objetivos y en cuanto al encuentro en sí mismo, ¿no?, el respeto que ha habido, la confianza, el apoyo mutuo, el construir las cosas en redes, pero también el propio encuentro en sí ha sido un encuentro autogestionado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, por ejemplo, las 40 personas que hemos ido de Aragón no hemos tenido prácticamente que aportar nada de nuestro bolsillo. Hemos tenido alojamiento, hemos tenido todos los espacios habilitados con equipos técnicos, hemos tenido comidas, hemos tenido conciertos, hemos tenido materiales, hemos tenido todas las herramientas necesarias, pero construidas entre todas. Servicio de guardería, librería, un montón de cosas, gracias a la colaboración de muchísimas personas, especialmente la gente de Cataluña, también los consejos territoriales que han ido preparando el proceso para que llegáramos este fin de semana pues en las mejores condiciones, y todas las personas, que son 300 y pico, que son muchísimas, hemos estado colaborando. Pues había, por ejemplo, una barra pues de bocadillos, de desayunos, de cenas, de de meriendas, ha habido comidas populares para 300 personas, que es muy fuerte, o 200 y pico, ha habido conciertos, ha habido que llevar la megafonía a diferentes casas ocupadas, casales independentistas, federaciones de cooperativas, ha habido implicación de otros agentes sociales de la izquierda del barrio de Sants, que es un barrio fabuloso, y eso es algo destacable. Yo nunca había estado en un encuentro autogestionado, 100%. Y algo que acaba de comentar Nacho, muy importante también, es que se han utilizado diversos espacios del propio barrio, es decir, que se ha implicado a otras asociaciones del barrio o a otras entidades del barrio que no tienen por qué estar en COP57, algunas sí, otras no, para que han cedido libremente sus espacios para que se hayan hecho ahí mesas informativas y otras cosas. Y si os parece, como hemos venido con las pilas puestas y con un montón de información, os podéis imaginar que aquí este que os habla se ha llevado la grabadora a pasear y he venido pues con 3 horas de entrevistas. Entonces, entiendo que las tendré que escuchar, editarlas un poco, entrevista como a 20 personas y os aseguro que es un material buenísimo, a ver en qué calidad también, estoy un poco preocupado, pero hoy un adelanto. Yo había pensado un adelanto. Antes os vamos a proponer que abráis la agenda y apuntéis una cita para esta semana. El viernes 28 de octubre queremos dinamizar un poco lo que ha sido las conclusiones de este encuentro estatal de COP57 y compartirlo no solamente con las personas que igual no han podido ir por diferentes razones, gente, socias, colaboradores, personas de entidades que ya están en COP, sino para cualquier persona que os pueda interesar este tema de las finanzas alternativas, para que a partir de estos debates sobre el futuro y la construcción de COP57, pues podáis hacer vuestras preguntas, ver un poco por dónde van los debates y tal. El acto se llama Ni en nuestro nombre, ni con nuestro dinero, y tendrá lugar el viernes en el albergue juvenil de Zaragoza, que está en la calle Predicadores número 70. El programa de actos consistirá a las 8 en la charla tertulia sobre el debate y la construcción de COP57 con las conclusiones del encuentro, y a las 9:30 un concierto en acústico de Mayacán. Una actuación solidaria que cobraremos un bono de apoyo de 5 euros porque queremos editar los materiales de este encuentro, ¿no?, y poderlos distribuir. Entonces, la gente que vengáis, pues os pediremos 5 euros como manera de colaborar, pues para que editemos pues algún tipo de material en papel o en formato informático. Y después, hasta las 2 de la mañana, después del concierto en acústico de Mayacán, una fiesta por unas finanzas alternativas y solidarias. Y esto organizado por la sección aragonesa de COP57. Así que bueno, no nos vamos a extender porque lo charlaremos allí el viernes. Y hoy mi propuesta era adelantaros un par de entrevistas, una con Paco y otra con Ramón. Paco es fundador de COP57, ya veréis qué tipo más interesante. Y aquí seguimos en la primera rueda de la COP57, disfrutando ahora mismo de la intervención de Subirat, de un profesor, ¿no?, de la universidad, que es el tema de economía alternativa, banca ética y demás. Y por fin tenemos al Paco, ¿no?, que es uno de los fundadores, ¿no?, de toda esta historia, ¿no?, de la COP57, que te nos hace recordar que parte, ¿no?, de un movimiento obrero tras el cierre, ¿no?, de la editorial Brujero. Vamos a ir hasta allá, ¿no?, a ese tiempo, y a ver, que nos cuentes, ¿no?, cómo fue ese proceso. Además, precisamente ahora mismo se están cumpliendo 25 años, porque fue la lucha, la empezamos en agosto del 86, el 1 de agosto del 86 cerramos la fábrica, un grupo de unos 100 trabajadores. Una cosa muy importante que la gente desconoce es que quizá el éxito de la lucha es que nosotros, es decir, nos encerramos también con las familias, con nuestra mujer, con nuestros hijos, y esto, es decir, ayudó a que de alguna manera, es decir, pues también el se entendiera, porque si por ejemplo hubiéramos sido simplemente los trabajadores y la gente hubiera estado, a lo mejor las mujeres, los niños y tal en casa, pues seguramente, es decir, no lo hubieran vivido como lo vivieron, y muchos a lo mejor lo hubieran podido aguantar como se aguantó la lucha. ¿Qué conflicto laboral tenéis ahí en Editorial Burguera? Bueno, pues cierre de la editorial tras muchos años, desde una época de crisis del sector, donde las nuevas tecnologías, es decir, no invirtieron a tiempo. La Burguera había sido la primera editorial de España y la tercera de Europa. Y no se supo en un momento dado pues el invertir en nuevas tecnologías, o en asociarse, es decir, como hicieron muchas otras editoriales, es decir, con grupos más potentes a nivel europeo. Y el caso, es decir, pues se cerró. Y en ese contexto, ¿cómo surge, ¿no? ¿Quién está la primera semillita de empezar a pensar en una cooperativa de servicios financieros éticos? La verdad es que nosotros lo que sí que pensamos fue en dejar un dinero como fondo de resistencia, nosotros lo llamábamos, para generar trabajo en una época de muchísima crisis, como la que estamos ahora mismo padeciendo, y un grupo de personas pues decidimos, es decir, de que era importante el buscar el trabajo por nosotros mismos, el autoempleo. ¿De qué forma? De forma cooperativa, porque nosotros decíamos a los principios, habíamos aprendido en la lucha sobre el tema de la autonomía obrera, la autonomía obrera, pues para eso nos llevaba también a la cooperativa como la forma jurídica para nosotros más democrática. Entonces, dejamos un fondo en donde nosotros pensábamos, es decir, que podía servir para nosotros mismos o para otras personas, es decir, que quisieran generar un empleo y que necesitaban, lo primero que se necesita es financiación. Entonces veíamos que los bancos no nos iban a conceder ese dinero, y con lo cual, es decir, pues de ahí se dejó ese fondo, y luego con el tiempo fue desarrollándose, pues la cooperativa ya estaba formada y se llamaba Co57, pero se fue generando en una cooperativa de servicios financieros como es la actualidad. El número 57 corresponde a los trabajadores que estáis en ese momento. El número 57, es decir, sale, sí, de unas reuniones donde los 57 trabajadores que estábamos, pues le dimos ese nombre a la cooperativa, la 57. Y el primer capital de Co57 es de las indemnizaciones que percibisteis por los despidos, ¿no? Sí, o sea, es de una de las partidas, es decir, al final ganamos diferentes juicios, y de una de las partidas, es decir, en donde no estaba muy claro si a lo mejor no teníamos que devolver a Hacienda o no, nosotros dijimos que la Hacienda de luego nos lo vamos a devolver, en el supuesto, es decir, de que no nos reclamen, que había 5 años, pues, es decir, se deja para, precisamente para esto, para crear una parte también, lo dimos en asamblea, se votó la lucha más importante a nivel internacional, que en aquel momento era la lucha sandinista en Nicaragua, y también, es decir, a nivel del Estado español, pues también decidimos a una lucha simbólica que para nosotros era de los jornaleros andaluces, con los que habíamos coincidido precisamente dentro de la lucha de Bruguera. Fuimos dos veces a Madrid, y una de las veces, es decir, coincidimos con los jornaleros andaluces, nos embarcamos con ellos y sabíamos, es decir, todas las dificultades que también tenían en su lucha, y les dimos también una parte, y la otra parte la dejamos para el tema este de generar puestos de trabajo de forma autogestionaria. Y resulta que esa Co57 se empieza a desarrollar y empieza a crecer en Cataluña, y a día de hoy damos un salto enorme, pues es una realidad disfrutable y palpable en un montón de territorios, incluido el andaluz, ¿no? Con uno de los primeros con los que sembrasteis lazos ya eternos, ¿no? Podríamos decir. Ahora mismo, ¿cómo lo ves, no? O sea, que una persona que está desde el principio, me imagino que sería una utopía, ¿no? Esto de crear este mundo para generar empleo, y de repente lo está haciendo, pero de una manera bestial, ¿no? Es una persona que sueño mucho, y además, es decir, soy muy utópico, y me aburren las cosas, es decir, que son así, que no tienen una cierta utopía, un cierto encanto y corazón. Pero ni en los mejores de los sueños, yo me podía imaginar, es decir, una cosa que se haya desarrollado como esta. Y aparte, es decir, yo particularmente tengo un cierto miedo, es decir, a que un proyecto de esto también puede morir de éxito, porque a veces ocurre. Pero yo creo que una de las cosas que hemos sabido hacer en la Co57, por lo menos hasta el día de hoy, es el que haya una base social muy, muy, muy, muy sólida. O sea, que no estamos hablando de una estructura con unas personas, no, estamos hablando, es decir, de una base social, tanto en Aragón, como en Cataluña, como en Madrid, como en Andalucía, como en Galicia, una base social, es decir, y esto sigue muy difícil de desmontar, porque los dos principios, es decir, en los cuales tenemos que trabajar, son el tema de la participación y la democracia interna, son los dos principios de la autogestión. Y ahora mismo, Paco, ¿cuál es su vinculación con el tejido cooperativista, asociativo y con la misma Co57? Bueno, nosotros estamos ahora montando una cooperativa de consumo que se llama Altermercat, y mi vinculación viene por una parte, es decir, porque como Altermercat formamos parte de Co57 como entidad, luego a nivel de cooperación internacional, pues estoy en una organización que se llama CASAL, que aquí, que esto también en Aragón, en Madrid, en Rioja, en Mallorca y en Cataluña somos 30 socios, los 30 socios somos como entidad socios de la Co57, y como personas físicas todos somos socios colaboradores. ¿Los 30? Los 30, sí. Porque eso es decir que debemos de ser la única entidad en donde todos los miembros son socios colaboradores de Co57. Y Paco, me apetece profundizar un poquito más en este tema que no lo hemos apuntado en esta serie de entrevistas entrelazadas, y es que, por un lado, pues son 350 entidades socias de Co57, ahora mismo miles de personas. Pérez nos plantea el reto, ¿no? La oportunidad de que dentro de cada entidad las personas trabajadoras o las personas que de alguna manera están asociadas o vinculadas a las organizaciones también a nivel particular, a nivel individual, pues utilicen esta herramienta, depositen sus ahorros, que es algo que está por hacer en muchos casos. Sí, pero sobre todo decir lo que está por hacer es que todos estamos viendo la normalidad, es decir, qué está ocurriendo con los movimientos financieros, la banca, la caja, el ahorro, etcétera, etcétera. Entonces cada vez más hay más personas, y yo pienso que esta es una clave del futuro de la COP 57, que por lo menos ni en nuestro nombre ni con nuestro dinero no podemos permitir, es decir, que hagan las barbaridades que están haciendo. Entonces, pues bueno, pues la COP 57 te permite tener el dinero precisamente en una cooperativa donde los servicios que se le dan a los socios tienen todos un interés social. Y ya por último, Paco, que estamos escuchando ya casi los aplausos reales, ¿no?, de clausura. No, falta una compañera, un entretenimiento. ¿Cómo percibes, ¿no?, este primer encuentro de la COP tan plural, ¿no?, y tan intenso? Yo creo que era necesario. O sea, vamos a ver, las personas que formamos parte de la COP 57, tanto si son como entidades como si somos de colaboradores, hablo de las personas más activas desde un punto de vista social, siempre hacemos tantas cosas que el día a día se nos va comiendo, es decir, no tienes tiempo. Entonces yo pienso que es importantísimo el pararte, el reflexionar, el mirar para hacia dónde vamos, cómo queremos ir, de qué forma, qué es esto de trabajar en horizontal, qué es esto de crecimiento en red, cómo lo hacemos, cómo lo compartimos, cómo aprendemos unos de otros de experiencias, de experiencias riquísimas en cualquiera de los territorios, solamente, es decir, el hecho de que se puedan encontrar entre entidades, es decir, que a lo mejor hacen el mismo trabajo en Aragón, en Andalucía, en Cataluña, en Galicia, bueno, en los sitios donde hay COP 57, ya de por sí es importantísimo. Estos encuentros son necesarios, y además sobre todo lo que es necesario es pararnos y saber, es decir, cuáles son los objetivos que queremos y cuáles son los medios que ponemos para ir consiguiéndolos. Y yo aún añado una cosa más, es poner en valor lo que ya existe, ¿verdad? Que no es poco, ¿no? Exactamente. Y muchas veces lo desconocemos. Exactamente. En nuestra propia ciudad, en nuestro propio territorio, muy cerquita, en nuestro propio ámbito gremial o obrero, no sabemos muy bien lo que está haciendo de al lado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pues seguimos, ¿no, Paco? Como sabes. Motivadas, ¿no? sigue, hasta a tope. Venga, bonita tarde, Paco. La transitiva involució de les paraules. Bueno, en primer lugar, pediros disculpas, ¿no? Porque la verdad es que la calidad técnica, no sé qué he tocado en la grabadora, pero tendré que revisarla, que no sonaba todo lo bien que yo quería. Explicaros que estas entrevistas enredadas ha sido una cosa muy curiosa que se me ocurrió. Empecé por uno y después de la entrevista esta ha sido la más larga, ¿no? La que más me apetecía es con la que he acabado hoy. Esta ha sido de hace unas horas, con el Paco, fundador de COP57, un tipo impresionante, muy curioso además, menudas juergas también. Y la verdad es que lo que hicimos fue coger una persona, entrevistarla durante 5 minutos y pedirle que nos sugiriera la siguiente entrevista. Entonces, así fui pasando por al menos 20 personas. Y una de ellas, que es con la que vamos a rematar un poco esta mini crónica, ¿no?, del encuentro de COP57 en Sants, emplazándoos al próximo viernes, os lo recordamos, viernes 28 de octubre en el Albergue Juvenil de Zaragoza, calle Predicadores número 70, a las 8, una charla tertulia para explicaros lo que ha pasado, lo que ha acontecido este fin de semana, y a las 9 y media concierto de Mayacán, con un concierto en acústico con un bono de apoyo de 5 euros. Y hasta las 2 de la mañana, una fiesta por unas finanzas alternativas y solidarias. I els dies són els referèndums d'incertesa. La realitat és com un plat servit a taula. Y como os decía, pues queríamos escuchar una más, nada, solo 3 minuticos. Ramón, el actual coordinador de COP57 en Cataluña y el coordinador de todas las áreas territoriales. Queremos con estas entrevistas enlazadas y nos vamos a Raimund, que sabemos con Ramón. Y Ramón resulta que es el coordinador y más bien de COP57, de este RIAI, que supone ser coordinador de COP57. Bueno, supone una gran alegría porque a diferencia de otras entidades, la persona está coordinando el dinero y la economía, tratar con personas sin nivel, que van a estar en el juego. Estás entregado, ¿no? A eso me imagino que tocará dar charlas, hablar con una, con otro, a todos los niveles, ¿no? Por supuesto. Pues totalmente es algo muy relativo, porque a veces yo venía también de una cooperativa muy grande, pero muy grande a nivel de facturación. Yo era una entrega diferente, la entrega al cual, por supuesto, es muy secundario, porque realmente que se permita vivir de una forma digna, la oportunidad, como te comentaba antes, de relacionarme con toda la gente, de conocer, dice mis amigos, que desde que dejé mi gran corporación, que me siento 20 años de edad. ¿Y qué pasa por la carta cuando tienes ese cambio en su vida? Engaño, ¿cuál de? No, lo que ocurrió fue, yo creo que llega un momento en la vida, si tienes eso resuelto, tienes tu vida resuelta desde el punto de vista mía, en las económicas y grandes luces, y te planteas un cambio y decir, era una cosa que siempre me había gustado, quería, creo, que era posible montar un tejido social y empezar a actuar en la economía a nivel global, porque no, como había visto, era que se hablaba mucho más de las ideas, pero eso estaba como la economía, con un poco de miedo, eso de la izquierda, los progres, o no sé, los arcos, lo que queramos llamarle, esa economía era, y consideraba que era posible demostrar una economía diferente, bajo unos principios diferentes, y era un tema realmente muy atractivo. Y a día de hoy, con el recorrido que tú y yo has caminado, ¿cómo lo ves a ti con esa gente? Que están consiguiendo cosas, yo creo, ¿no? Te pueden decir, ¿no? Con alegría. Hombre, para mí, uno de los grandes pasos que tocó fue cuando salí de Cataluña, y justamente por culpa de unos aragoneses, torcudos, como son los aragoneses, nos hicieron plantear el crecimiento en red y horizontal. Nunca lo habíamos planteado, y fue realmente uno de los momentos más importantes de COP y de para mí personalmente. El futuro, preocupado por un lado por la gran crisis económica que hay, preocupado, y por otro creo que es una gran oportunidad ante esa gran crisis que el hombre sabe o conoce, que intuye que viene dada por un modelo que se está agotando, creo que es un gran momento de demostrar que es posible un mundo diferente. Yo creo que en este encuentro se está hablando de utopías, pero es que utopías son realidades ya. ¿Tú cómo lo estás valorando? Estás percibiendo, ¿no? Porque imagino que algo habrás podido disfrutar, ¿no? Porque le estás corrigiendo, ¿no? A ver, yo diría que, como dices tú, las utopías están logrando. No obstante, la utopía es aquello que siempre te planteas que nunca vas a alcanzar, si no dejaría de ser utopía algún día. ¿Cómo estoy valorando? A ver, es un día feliz, muy feliz, unos días de un gozo impresionante, poderme encontrar, o poderme encontrar aquí, tanta gente sobre todo, de las funciones territoriales, que fuera de nosotros nos encontramos más a menudo, es una gozada. Pero bueno, es una gozada, no sé mañana qué será, pero hoy es una gozada. Sería Ramón. Bueno, pues hoy... Venga, y vamos a ir rematando la enredadera de hoy. Radio Topo 101.8 de la FM, las sugerencias, las propuestas desde aquí para que muevas el culo hacia donde realmente deseas. Y comenzamos este lunes 24 de octubre de 2011 con una concentración en protesta por el despido en Automóviles Padilla. Tras ejercer el derecho a participar en la huelga del 29 de septiembre, hubo una persona despedida y que empezó a recibir amenazas de despido por parte de la empresa. Y tras impulsar elecciones sindicales por primera vez en su centro de trabajo con candidatura de CGT, fue finalmente despedido. Entonces, para exigir su readmisión inmediata, se convoca este lunes 24 de octubre a las 11:30 de la mañana una concentración de protesta a las puertas del Juzgado de lo Social, que está en la calle Alfonso, número 17 de Zaragoza. Y a lo largo de la semana se celebrarán las jornadas de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio de la Paz, las cuartas jornadas de otoño, en sus locales de la calle Oviedo número 181. Todos estos actos que os vamos a citar empezarán a las 8 de la tarde. El lunes día 24, presentación de las jornadas a cargo del artista plástico Florencio de Pedro, y a continuación habrá una charla con el título Crisis Económica o Crisis del Sistema, con Jorge Bielsa y Pedro García, que son profesores de la Facultad de Económicas de la Universidad de Zaragoza. Las jornadas continúan el martes 25 con la proyección del documental sobre exhumaciones de fosas comunes de la Guerra Civil Española, a cargo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica en Aragón. El miércoles, día 26, habrá una charla con el título Los Almogávares, a cargo de Chusé Luis Bolea, que es especialista en la materia. El jueves, día 27, la charla versará sobre el problema del agua entre lo real y lo construido, con Francisco Javier Martínez Gil, que es catedrático de hidrogeología en la Universidad de Zaragoza. y terminará el viernes día 28 con una charla sobre el movimiento Ocupa en Zaragoza a cargo de representantes del Centro Social Ocupado Quique Mur de Torrero. Además, a las 9 de la noche habrá una cena solidaria con posterior concierto de Os Chufladores. Os Chufladores, de Raso en Aragonés. También el martes a las 7:30 en La Pantera Rosa una charla sobre revoluciones árabes y transformación de los núcleos de poder. Esta charla tiene el ánimo de avanzar en la comprensión de los procesos de cambio que experimentan nuestros vecinos mediterráneos y será con el orientalista Pedro Rojo a partir de las 7:30. Y especialmente para el martes os recomendamos la Asamblea Abierta de Caracol Zaragoza, Red de Personas por la Autonomía Zapatista, como nos ha dicho Carlos, a las 8 de la tarde en el espacio Treciclo en la calle Liñán, número 8 de Zaragoza. Y para el jueves 27 de octubre nos acaba de llegar una propuesta de concentración ante una entidad bancaria, un acto pacífico de denuncia que nos llega de la plataforma solidaria de Actur y Parque Goya para concentrarse frente a una entidad bancaria que ya ha ejecutado desahucios contra personas que han pedido nuestra ayuda y que, por lo que sabemos, van a seguir desahuciando. Esto es lo que nos han hecho llegar estas organizaciones. A día de hoy nos podemos decir el tiempo de la hora, entidad, o sea, perdón, la hora, la entidad y la dirección, pero que sepáis que el jueves 27 por la tarde habrá una concentración, entendemos que en el Actur o en Parque Goya, ante una entidad bancaria. Y el jueves 27 de octubre llega la Marea Verde a Aragón. Especialmente dirigido hacia los compañeros y compañeras trabajadores de la enseñanza, este jueves día 27 a las 7 de la tarde en el Centro Social Librería La Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente Paul número 28, se va a realizar una asamblea en defensa de la educación pública y en contra de los recortes. En esta asamblea se decidirá cómo y cuándo comenzar la idea de dar una clase un día de la semana con la misma camiseta y también se presentará el grupo a los medios de comunicación, se debatirá sobre la dirección de próximas acciones y se hablará de las ya realizadas. Y para el viernes os recordamos una vez más la jornada Ni en nuestro nombre ni con nuestro dinero. La gente de COP57 Aragón os convoca desde las 8 de la tarde en la sala La Bóveda del albergue de Zaragoza en la calle Predicadores número 70. A las 8 la charla y tertulia para comentaros lo que ha sido el encuentro de COP57 este fin de semana y a las 9:30 concierto en acústico de Mayacán por un bono de apoyo de 5 euros cuya recaudación irá destinada a la edición de materiales del encuentro 2011 y de 11:30 a 2 fiesta con entrada libre por unas finanzas alternativas y solidarias. Te recordamos la web, el blog más bien de COP57 Aragón, www.coop57.blogspot.com. Y el viernes también hay una presentación del informe Pasen por Caja. La campaña Ropa Limpia y Sistema Aragón presentan este informe Pasen por Caja, las grandes superficies y las condiciones laborales en la industria de la confección. La charla debate contará con la presencia de Albert Sales y Campos, que es coordinador de la campaña Ropa Limpia en Cataluña, y se celebrará el viernes a las 7 de la tarde en el Centro Social Ocupado, Centro Social Librería La Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente de Paul número 28. Y fuera de Zaragoza, el sábado 29 de octubre hay una manifestación Canfrán está que arde. Será a partir de las 12 de la mañana para reivindicar este estado de abandono que sufre el entorno de la Estación Internacional de Canfrán. Y también fuera de Zaragoza, en el Salón Social de Cuarte, de Huesca, a las 7 de la tarde habrá el sábado una charla informativa sobre la energía nuclear. No más Chernóbil, no más Fukushima, no más energía nuclear. Vecinos y vecinas de Cuarte, junto con Ecologistas en Acción, han organizado una jornada divulgativa sobre la utilización de este tipo de energía para conocerla un poco más a fondo, cuestionar los argumentos utilizados en su defensa. De hecho, he leído hoy una entrevista a Rajoy que directamente ha dicho que sí a la energía nuclear. Y se entenderá por qué desde sectores políticos, empresariales y sindicales se apuesta por su utilización. Y el próximo fin de semana se celebrará en el Centro Social Ocupado Quique Mur el Tattoo Circus Zaragoza 2011. El Tattoo Circus es un encuentro en el que, además de tatuajes y piercings, va a haber charlas, vídeos, exposiciones, conciertos, teatro, buzón para escribir a presos y presas, comedores y talleres. Si queréis, no tenéis más que meteros en tatucircusnoblezabaturra.org y tendréis todo el programa con todas las actividades. O mejor todavía, sintonizáis cuando queráis el 107.6 de la FM, que es la nueva Radio Libre de Zaragoza. Ya estábamos Radio Mai en la margen izquierda, Radio La Granja en el barrio de San José, Radio Topo en la zona centro y ahora en Torrero, en la cárcel en concreto, Radio Chabolo en el 107.6 del FM. Allí sintonizáis y os enteráis de más detalles de un intenso fin de semana en el centro social ocupado Quique Mur. Lo más destacable, que si os queréis hacer algún piercing o algún tatú, aprovechéis la cita porque es para colaborar con personas represaliadas y a precios mucho más baratos que en las tiendas. Profesionales, asépticos y que lo hacen bien. Y también os ha hecho llegar la gente de Veterinarios Sin Fronteras la información de una exposición que han situado dentro de la estación intermodal de Delicias en Zaragoza. Aproximadamente entre las 10:30 de la mañana y las 5:30 de la tarde van a estar hasta el 26 de octubre un poco defendiendo o dando a conocer la campaña Paren, aquí vive gente. Es una campaña para presionar al Estado español en su apuesta por la soberanía alimentaria y tiene una página web específica que es aquivivegente.org donde podéis encontrar amplia información. Y ya la última ya, el Quemando Zapatilla, que ya va por su tropecientas edición, ¿no? La novena edición del festival Quemando Zapatilla será a partir de, bueno, este día, este sábado 29 de octubre, el próximo sábado, a partir de las 9 de la noche en el frontón o trinquete de la localidad oscense de Echo, aunque la apertura de puertas será a las 7 de la tarde. En el concierto tocarán Lírica Vendetta, que es hip hop desde Zaragoza, Dual Shock, que son dos MCs del underground maño, Vaticano Rojo, que es banda que hace tributo de manera oficial a la Polla Records, Proyecto Hombre, que es punk hardcore metalero desde Zaragoza, Odio, que es un mítico grupo de Rentería que llevan sin tocar unos 10 años, Vómito, que es otro clásico grupazo de Irún, que llevan desde el 84 dando caña. Venga, que nos pasamos ya de la hora y está aquí José del Jazz Bass con su sesión jazzera para acabar la noche del domingo. Únicamente recordaros que esto ha sido La Enredadera, Radio Topo. A ver, aquí tenemos una espontánea, no sé si quiere decir algo. No, dice que no con la cabeza. Y nada, que este es un programa, ya sabéis, participativo, abierto, horizontal, desde abajo a la izquierda, con ganas de luchar y de transformar el mundo. Nos puedes escribir a laenredadera@nodo50.org o entrar en nuestra bitácora laenredadera.noblezabaturra.org y dejar un comentario. Recuerda, hasta mañana para proponer ideas para la radionovela interactiva que viene el domingo. El domingo volvemos. Antena dislocada, Gitanjáfora y alguna cosita más. Especiales que estamos pensando, la ETA. ¿Qué pasa con la ETA? Queremos dar nuestro punto de vista y alzar la voz de gente que durante mucho tiempo ha estado calladita. Nada más, ha sido un verdadero placer, que paséis muy buenas noches y nos despedimos, como siempre, con un pletórico salud, amor y rebeldía.